Sus oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Buenas tardes a toda la gente que sintoniza Radio Bocina. Bienvenidos a El Tímpano. Hoy es lunes, arrancando la semana ya aquí en la Radio Bocina, esperando que la hayan pasado bien este fin de semana. Arrancamos con música alternativa nacional aquí en El Tímpano, como lo caracteriza. Empezamos con algo de Alcohólica la Cristo, esto es Celia. De esta manera comenzamos con El Tímpano. We'll be right back.

Continuamos con más de El Tímpano a través de radiobocina.com. Ya sabes que los lunes, miércoles y viernes estás acompañado junto a Mirka Sánchez y mi persona para poder escuchar lo mejor de la música alternativa nacional. Escuchamos a una banda cruceña, bueno, antigua, ni tan antigua, del 90-2000. Esto es Bernice Korsakov, Barriga Roja. Ahí escuchabas a Bernice Korsakov con Barriga Roja. Seguimos avanzando con más música aquí en El Tímpano y es momento de que escuchemos a una de las bandas más representativas del hip hop cruceño. Escuchamos a El Parche con Tira la Toalla. We'll be right back.

eso no es mío. Oh, vuelve a mí. Thank you.